Un presentimiento nos había salvado la vida. Viajando en el auto en compañía de Solim, Carmen de Tífano y el profesor Lewis, rumbo al castillo del barón de Tífano, padre de Carmen, envueltos en la espesa niebla que cubría la carretera, de pronto había yo percibido un obstáculo en el camino. Logré detener el vehículo a solo 3 metros de un grueso árbol colocado a mitad del camino, que sin duda nos hubiera ocasionado un accidente mortal. Aparté el pesado tronco de la carretera y el profesor Lewis me dijo en tono bajo: ¿Se da cuenta, Calimán? ¿Qué? ¿Alguien trata de impedir que lleguemos a nuestro destino? Tal parece que ese anónimo que recibí antes de iniciar el viaje es algo muy serio. Calimán desdobla el papel y sus azules ojos quedan fijos en unas cuantas palabras manuscritas en el anónimo. Ah, si quieren seguir viviendo, no se atrevan a viajar rumbo al castillo del barón de Tífano. La muerte nos acompañará. Ah, ¿se da cuenta? Por eso es que le pedí que nos acompañara. Temo por la vida de Karen. Estamos en peligro, creo. Serenidad. Serenidad y paciencia, profesor Lewis. Mucha paciencia. A pesar de la amenaza, continuaremos el viaje. ¿Pero qué sucede? ¡Vienen! Sí, Karen, ahora vamos. Será mejor que no le digamos nada de esto a Karen. Oh, por supuesto que no. Ella ignora que recibí este endemoniado anónimo. No hay para qué alarmarla. Sí, tiene razón. Dígame, profesor Lewis, ¿sabe usted si el barón de Tífano tiene algún enemigo? No, lo ignoro. Recuerdo que hacía muchos años que no venía a estos lugares. Me concreté a cuidar de Karen durante su estancia en Londres. Del barón de Tífano, las únicas noticias que tenía era recibir sus cartas con el dinero para Karen cada 2 o 3 meses. Vamos, me dijo que si tenía problemas o no. Es un hombre hermético, sí. Tal vez el anónimo sea una broma de mal gusto al que no debemos darle importancia. Pero, ¿y ese árbol, cortado a hachazos y colocado en mitad del camino? Alguien lo dejó ahí para que nos estrelláramos, sufriendo un accidente mortal. Pensemos que fue un accidente. Tal vez hay leñadores en esta región y sin darse cuenta dejaron caer al tronco en mitad de la carretera. Estos no son lugares boscosos. Este árbol fue traído desde lejos por manos criminales, sin duda. ¡Calimán! ¡Ay, profesor Lewis! Sí, ahora vamos, Karen. Ahora vamos. Bien, profesor. Debemos reanudar el viaje sin mencionar nada de esto, Karen. Guarde bien ese anónimo que tal vez nos sirva para investigaciones posteriores. Sí. Y ánimo. Ánimo que llegaremos al castillo del barón de Tífano esta misma noche. A pesar de cualquier amenaza de muerte. Las recias y musculosas manos de Calimán sostienen con pulso firme el volante del lujoso Rolls Royce, que se desliza a marcha lenta por la solitaria carretera, envuelta en la espesa niebla. Viajan rumbo al castillo del barón de Tífano, padre de Karen, situado en la comarca de Sergev, al norte de Hungría, cerca de la frontera con Yugoslavia. La hermosa y joven Karen regresa al lado de su padre, el barón, después de 10 años de ausencia que pasara en Londres estudiando. La acompaña el profesor Lewis, quien durante ese tiempo ha sido un protector y amigo. Calimán y el pequeño Solín los acompañan en vista de aquel anónimo amenazante que ha despertado el temor del profesor. Karen, la hermosísima Karen, sentada al lado de Calimán, observa a este con expresión sonriente, después de haberlo visto apartar el grueso tronco que obstruía la carretera con tal facilidad que la ha dejado asombrada. Lo observa detenidamente y piensa: es gallardo, muy guapo. Tiene el aspecto de esos príncipes de las mil y una noches, capaces de luchar contra un ejército por salvar a su princesa. Ay, me alegro de que Calimán esté aquí. Y pienso que mi padre admita tenerlo como nuestro invitado algún tiempo. ¿Es tan guapo y varonil? Observa la expresión serena de Calimán. Su rostro de asombrosa belleza varonil. Sus azules ojos fijos en la carretera. Y su vestimenta es maravillosa. El turbante blanco y esa gran esmeralda lo hacen ver como un rajá o un príncipe oriental. Qué fuerte y vigoroso es. Y su frente amplia revela gran inteligencia. Y como todos los hombres de Oriente, debe ser amoroso, pasional. ¡Ay! ¡Qué dicha haber conocido a Calimán, el hombre increíble! ¡Qué dicha tan grande! No lo olvidaré en mi vida. Supongo que ansía llegar cuanto antes al castillo. ¿Cómo? ¿Y interrumpí sus meditaciones? Oh, no. Solamente pensaba en nada. Decía que debe estar ansiosa de llegar al lado de su padre después de tan larga ausencia. Sí, por supuesto. 10 años sin verlo es demasiado. De no ser por el retrato que siempre llevo conmigo, me hubiera olvidado de cómo es él. Pobre papá, qué solo debe sentirse en ese viejo castillo, impregnado de recuerdos y de tristeza. ¿Piensa quedarse aquí mucho tiempo? Oh, no. Jamás pienso enclaustrarme en ese lugar tan tétrico, ¿no? ¿Tétrico? Los castillos tienen un ambiente señorial y majestuoso que atraen considerablemente, pero no veo por qué, al mencionar una de esas joyas arquitectónicas, se piense que es tétrico. ¿El castillo de mi padre lo es? ¿En verdad, profesor? Oh, sí, realmente es tétrico. Fantasmagórico, agregaría. Tan enorme que la mayor parte de su construcción permanece abandonada. Sí, es tétrico y misterioso. Como los de los libros de aventuras de misterio. Exactamente, muchacho. ¿Te agrada eso? Mucho, señor. Porque donde hay misterio hay aventura y donde hay aventura, Calimán es feliz. Eres un gran admirador de él, ¿no es cierto? El más entusiasta. Por algo soy su compañero. El muchacho lo idolatra. Y me satisface porque debo agregar que la idolatría hacia un ser humano no es buena, ¿eh? A veces se sufren desilusiones. Ah, ¿no será en su caso? Pues por lo que he visto de usted, Calimán, es realmente asombroso. Y estoy segura que cualquiera que conviva a su lado no lo puede olvidar jamás. Calimán. Palabras tan gratas al oído como gentiles. Aunado al don de la belleza que usted tiene, al encanto de la palabra amable y cordial. Ay, profesor Lewis, jamás terminaré de agradecerle el que gracias a usted, Calimán esté con nosotros. Me alegro realmente de esto porque es que me agrada tanto. Cuidado, Karen. Recuerda que Lucas está profundamente enamorado de ti. ¿Lucas? ¿Quién es Lucas? Lucas Van Doren, el prometido de Karen. Oh, sí, soy prometido ya. El rostro de Calimán dibuja una expresión irónica, mirando de reojo a la hermosa jovencita, quien se apresura a responder. Bueno, pero ¿aún no es un hecho que nos casemos? Tu padre así lo quiere. Sí, claro, pero creo que soy yo la única que debe decidir. Confieso que resulta un tanto... ¿cómo diría? Un tanto emocionante estar comprometida con un hombre al que no se conoce en persona, pero hay mucha distancia de llegar a aceptarlo como esposo. ¿Cómo es posible? ¿No conoce personalmente a su prometido? No, solo a través de cartas. Y hemos intercambiado retratos. Eso es todo. Ah, sí, comprendo. Un compromiso de familia, ¿eh? 2 seres señalados para unirse en matrimonio. Un proverbio árabe dice, el amor es un fuego que necesita alimentarse de cerca porque a través de la distancia se convierte en humo que se disipa. Las palabras intencionadas de Calimán causan impacto emotivo en la hermosa Karen, quien se aproxima hacia él mirándolo interrogante. ¿Sabe usted mucho de los secretos del amor? Necio sería si lo afirmase. Oh, no, Karen. Ningún ser humano puede jactarse de conocer todos los senderos del amor. ¿Por qué son tantos y tan diferentes? que cada uno puede aparecer ante nuestros sentimientos de manera diferente. Pero, ¿cree usted en el amor? Ah, indudablemente. El amor es el sentimiento que ennoblece el alma. Es la expresión poética de la vida. Es el éxtasis de la felicidad que puede hacer del salvaje un hombre social. De un pigmeo, un gigante. De un débil, un coloso. El amor, Karen, según yo lo entiendo, es la razón de la vida. La voz serena y pausada de Calimán, su expresión de seguridad y la emotividad de sus palabras hacen estremecer a la jovencita, quien lo mira arrobada, sin darse cuenta que está cayendo bajo el influjo de aquella recia personalidad del hombre increíble. Ay, creo que podría pasarme toda la vida escuchándolo. Para mí sería el máximo placer, pero no creo que Lucas Van Doren esté de acuerdo. No, según tengo entendido, es sumamente celoso. Profesor. Y al igual que tu padre, ansía que llegues al castillo para ultimar la boda. Por favor, soy yo la que tengo que decidir. Es verdad que mi padre insiste en todas sus cartas que ansía verme casada con Lucas, pero... ¿Pero? Solo me casaré con el hombre al que ame profundamente y sea yo correspondida. Un hombre que llene realmente mis ilusiones, mis anhelos, todo. Sus ojos brillan intensamente. Sus mejillas enrojecen de emoción contenida cuando Calimán voltea a mirarla con expresión serena. Piense bien antes de rechazar a Lucas Van Doren. Si él la ama lo suficiente para haber soportado la distancia, sus sentimientos deben ser respetados y correspondidos. Le sugiero que sepa apreciar en todo lo que vale el sentimiento de Lucas Van Doren. Es peligroso jugar con los sentimientos de un enamorado. Se hace un profundo silencio entre ellos, tan solo interrumpido por el ruido del motor del auto que continúa su avance lento entre la espesa niebla. Karen mira a Calimán y en su expresión se adivina fácilmente que a partir de ese momento se sentirá profundamente atraída hacia él. El profesor Luis sonríe bonachonamente, comprendiendo los sentimientos de la jovencita, y el pequeño Solín piensa: ella es preciosa. Estoy seguro que Calimán se siente atraído hacia ella. Aunque estando comprometida, él será incapaz de intervenir. ¡Ah, qué lástima! Me gustaría que Calimán la enamorase. Esperen. Observen hacia qué lado. Distinguen una débil luz que titila entre la niebla. Oh, sí. ¿Y qué es? ¿Parece una señal en la carretera? Aunque no estoy muy seguro. La niebla es cada vez más espesa. Y hemos perdido mucho tiempo avanzando tan despacio. Tal vez sea prudente buscar alguna posada en el camino para descansar y dar tiempo que levante la niebla. Sí, me parece acertada la idea, aunque eso retrase nuestros planes y no lleguemos al castillo esta noche. Karen, ¿le importaría mucho no llegar sino hasta mañana? Bueno, si papá ha esperado por 10 años, no veo por qué no tenga que aguardar unas horas más. Sobre todo que aprovecharemos el tiempo para charlar. Ay, me gustaría que me contara algunas de sus aventuras, Calimán. Su interés me satisface, pero no creo que sean tan interesantes como para ser relatadas como algo especial, ¿no? Me gustaría saber más de usted. Todo lo relacionado con su vida y con sus amores. Continuemos el camino y busquemos dónde detenernos. De acuerdo, estoy para servirlos. En marcha. Karen, sonriente, coqueta, sintiéndose cada vez más atraída hacia Calimán, mirándolo fijamente, piensa: es posible que Lucas Van Doren tenga que buscarse otra novia. El hombre increíble controla con pulso firme el volante del poderoso Rolls Royce. La niebla es cada vez más espesa. Semeja a un gigantesco monstruo de mil cabezas que trata de aprisionar entre sus garras el auto que avanza a marcha prudente. Los azules ojos de Calimán están fijos en aquella débil luz que brilla a lo lejos. Realmente es extraño. La luz se mueve alternativamente. ¿Y qué puede ser? ¿Dónde estaremos? Con esta niebla es imposible ver a nuestro alrededor. Pues verás, Solín. Tomando en cuenta el camino que hemos recorrido, ahora debemos estar cruzando cerca de un cementerio abandonado que se llama Las Almas en Pena. Ay, recuerdo eso. Cuando niña me daba miedo que mi padre hablara de ese cementerio. Decía que en las noches de luna llena, los espíritus rondaban entre las tumbas. De ahí su nombre. Esto no me gusta nada, Calimán. Jamás en mi vida había visto una niebla tan densa, ni en Londres. Parece que estamos a las puertas del infierno. Atención. Sí. La luz ha desaparecido. Hace un momento brillaba allí y ahora desapareció. De pronto, Calimán ha descubierto entre la niebla una sombra que parece aproximarse a ellos. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué peligros han encontrado a su paso! ¿Se hará realidad la amenaza de muerte contra ellos? ¿Qué misterios hay en el castillo del barón de Tífano? ¿Qué extraña aventura se inicia para Calimán?